mañana realizamos la cuarta kermés, que en este caso es por el derecho a soñar, que está relacionada directamente con un nuevo proyecto que va a lanzar la biblioteca, junto con Luxor y 40 artistas plásticos, es un proyecto que surge a través de un taller que se hizo un sábado en la biblioteca, donde los chicos dibujaron y escribieron un sueño, y ese sueño va a ser representado por estos artistas, y la idea es poder hacer 2.000 libros, que esos 2.000 libros van a ser distribuidos en las escuelas, jardines y centros de salud de La Plata, Bolívar y Olavarría. Qué bueno. Sí, sé también que los artistas son de distintos lugares. Para poder llegar a concretar este sueño nuestro, es la idea es un financiamiento colectivo. Así como los chicos soñaron y escribieron sus sueños, los 40 artistas participaron y los dibujaron y la comunidad se les pide la colaboración para poder realizar estos libros. Bien, bueno, también sé que todos los sábados ustedes en el parque están realizando actividades, ¿no? A ver, te escucho muy bajo. Es muy interesante la propuesta. ¿Ahí me escuchás mejor a mí? Sí, ahí te escucho mejor. Bien, a mí me parece muy interesante la propuesta. Qué bueno poder incluir el arte. Yo sé que Luxor es un artista que trabaja más que nada en la calle. Sí, es un artista callejero, ¿no? Entonces, bueno, está buenísimo porque ustedes en el espacio que están, que es ahí entre toda esa arboleda, en ese jardín. Un lugar hermoso también. Claro, ¿qué va a suceder? Sí, ¿querés contarnos también un poquito cómo surge la biblioteca del otro lado del árbol? Por ahí hay personas que no conocen la bella historia. Sí, bueno, la biblioteca surge a través de la iniciativa de Paula, que es la mamá de Pilar. Pilar estuvo transitando una enfermedad durante el 2011 y la biblioteca surge a través de ideas por ahí, para llamarlo de alguna manera, de Pili, que se planteaba por qué no había en estos hospitales donde ella estaba transitando, ¿por qué no les entregaban a los nenes unos libros con unos crayones? Y la idea de Paula, de su mamá, era después fue generar la biblioteca en el parque, donde ella pasaba bastante tiempo con su hija, donde los nenes tengan un espacio que sea por igual para todos. Para el nene que estaba transitando una enfermedad, para el nene que no estaba transitando ninguna enfermedad, el nene que salía de la escuela, para todos por igual. Y eso es lo que sucede en la biblioteca, ¿no? Es abierta a todos los que quieran, tanto a venir a leer, a hacer talleres, o a colaborar también. Así es. ¿Quién quiera contactarse con ustedes o comunicarse, por dónde pueden hacerlo? Y pueden hacerlo a través de Facebook, que del otro lado del árbol. Y si no, bueno, acercarse al parque. Siempre todos son bienvenidos. ¿En qué horario están? Y estamos de lunes a viernes de 9:30 a 5:30 de la tarde. Y los sábados a partir de las 13:30, que arranca el taller de murga, que también es abierto y gratuito. Y después las actividades culturales de los sábados a partir de las 2:30.